tardes. Vamos a leer un documento en nombre de todas las organizaciones que propusimos este encuentro. En nombre de ASACHAN, Asamblea de Chacras Nortes, de CTO, de Asamblea de las Rabonas, de Frida for Future Tras la Sierra, de Guarda Ambientes Tras la Sierra Sur, de Tras la Sierra Despierta, de la Comisión Ambiental Villa de las Rosas, de la Mesa de Derechos Humanos Mina Clavero Tras la Sierra, del Foro Ambiental Tras la Sierra, de la Coordinadora Ambiental Tras la Sierra, de la Asamblea Arroyo de los Patos de Despierta, Comisión Ambiental Villa de las Rosas, ¿lo nombré? Sí. Bueno, desde estas asambleas de Tras la Sierra queremos trasladar un enfoque más amplio sobre la traza de la Ruta 34. Después de analizar los testimonios y la argumentación de las autoridades, nos damos cuenta que la intención del gobierno jamás ha sido la de beneficiar la calidad de tránsito en los pueblos de la Ruta 14, en la que existe un verdadero colapso estacional que se debe al crecimiento de las poblaciones y de la oferta turística, y en ese punto el gobierno no está brindando ninguna solución. Buscando respuestas, encontramos que en medio de los atroces incendios que devoraron 4.000 hectáreas de bosque nativo, la legislatura votó una ley que compromete el desmonte de 400 hectáreas más de bosque nativo, a las cuales se suma la degradación de las zonas aledañas y la interrupción de la continuidad de la masa del bosque. Y esa ley, que es para expropiar la mitad de las tierras de la nueva ruta, no cumple con la presentación legal del proyecto para el cual se hace la expropiación. Ni el IA, EIA, ni la audiencia pública que marca la ley. Es ilegal porque tampoco respetó las autonomías municipales ni comunales, ni ha consultado a las poblaciones locales. No repara en la alteración del paisaje que provocarán los nuevos puentes, los faroles, el peaje, el ruido incesante de los camiones que colapsarán también el estrecho y ya peligroso camino de las Altas Cumbres, amenazando el turismo. No repara en poner en riesgo la actividad más preciada de los habitantes del valle con su modo apacible de ser. Esta lucha es larga, no se va a resolver en los próximos días, pero estamos convencidos de que la clave para ganarla pasa por la construcción de un consenso fuerte y mayoritario en torno a la idea de rechazar el proyecto de la ruta como lo plantea el gobierno y buscar juntos el mejor camino aprovechando trazados existentes. La manipulación de la opinión pública a favor de este proyecto tal como viene impuesto a los transserranos trabaja sobre cuatro mentiras para aislar y encapsular las resistencias a este gran negocio. La primera mentira es repetir una y otra vez que los que nos oponemos no queremos el progreso y el desarrollo de la región, que no queremos otra ruta, que no queremos mejor infraestructura, que no nos interesa el progreso económico de los transserranos, ni siquiera nos importa que se pueda hacer más velozmente el traslado al hospital de Villa Dolores. Somos monstruos. La segunda mentira es que el proyecto que quieren imponer es el único posible. Desmienten de plano cualquier otra posibilidad y cuando hablan de mostrar alternativas que no muestran, todas las posibilidades quedan anuladas y acotadas en sus posibilidades de traza por el proyecto de expropiación y tramo final y final aprobado en la legislatura de la provincia. La tercera mentira es que el camino de Alta Autina es imposible por la cuesta que presenta una pendiente insalvable, lo que es falso, ya que en todo caso requiere trabajos para adecuar este tramo a los ángulos de descenso de camiones. También dicen que representa 7 kilómetros más de ruta y por eso es más caro. Curioso razonamiento en el cual asfaltar y poner en valor un camino consolidado es más caro que hacer una ruta nueva desde cero. La cuarta mentira es que dicen que ya no hay forma de conectar desde esta rotonda desde Mina Clavero con el oeste del río de los Sauces por el desarrollo urbano. Mentira. Podrán expropiar 10 terrenos y un camping al sumo. Se podría, sería más barato que expropiar 400 hectáreas. Con estas cuatro mentiras desde hace un año, ellos están construyendo opinión pública, consenso. Tenemos que ser prudentes, amorosos, democráticos y comprensivos, astutos y sobre todo considerados con nuestros vecinos, y salir a disputar la construcción del sentido común en torno a este proyecto. Tenemos una idea firme, sensata. Busquemos juntos el mejor camino. Nueva ruta, sí, pero no por el bosque.